tiempo, tiempo de crecer. Es muy tarde y papá no llegó a casa. Está perdido en un desierto de palabras. Yeah.